Hoy en Visión para Vivir. ¿Qué es la oración? La oración es la avenida principal que Dios usa para transformarnos. Muchos pensamos que orar es darle información al Señor. ¿Usted cree que Dios no sabe todo acerca de su vida? Por lo tanto, cuando oramos, no es solamente darle información al Señor, es simplemente esperar que el Señor realmente cambie. Dios no cambia con nuestras oraciones, cambiamos nosotros. Vivimos en un mundo que nos anima a hacer todo por nuestra cuenta, bombardeados constantemente con la idea de que no necesitamos de nadie más, y estresados si no tenemos las cosas bajo control. Sin embargo, Cristo nos anima a soltar las cosas en lugar de buscar controlarlas. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta nos llevará a través de un estudio del libro de Hechos y nos recordará que para lograr lo imposible no tenemos que estar solos, especialmente cuando tenemos libre acceso al trono de la gracia. Este mensaje se titula La oración elevando nuestra voz. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaremos leyendo un poquito acerca de las prácticas de la iglesia del primer siglo. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice de la siguiente manera: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Padre, no podemos nosotros, cuando hablamos contigo, pensar que estamos haciendo un monólogo. No podremos siquiera articular palabras en nuestros labios y dirigirnos a ti sin estar conscientes de que tú estás aquí en medio de nosotros. Sería de verdad muy triste emitir oraciones únicamente para que las personas que la escuchan se sientan halagadas o complacidas, olvidándonos, Señor, que el orar es hablar, pero hablar contigo. Y no solamente se trata de articular palabras, sino también de escucharlas de parte de ti. Tú nos has dado tu palabra escrita, nos has dado también tu palabra interpretada, Señor. Nos has dado el ejemplo, nos has dado la forma, nos has dado los métodos. Pero lo más importante, Señor, te nos has dado a ti mismo en la persona de tu Hijo Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Padre, enséñanos a través de tu Espíritu, a través de la Biblia, lo que tú quieres que nosotros comprendamos con respecto a esta hermosa disciplina. Una disciplina que es necesaria, una disciplina que constantemente nos recordamos a nosotros mismos que necesitamos y que no podemos prescindir de ella, pero una disciplina que también ha sido la que más descuidamos. Padre, perdónanos. Ayúdanos, pues, en nuestra incredulidad de saber que no solamente hay que creer en ti, sino también, Señor, creer todo lo que tú dices en tu palabra. Enséñanos, Señor, a depender de ti, a hablarte, a buscarte y a desear, Señor, pasar tiempo contigo. Padre, te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo muchas veces he pensado que el ser predicador o el predicar se puede comparar con ser entrenador de un equipo deportivo. Yo sé que algunos de ustedes podrán decir, bueno, si se trata de que los ojos gritan mucho, entonces sí, se parecen mucho, ¿verdad? Pero no es lo que yo tengo en mente. Cuando pienso que un predicador y un entrenador de un equipo deportivo se parecen mucho, tienen muchas cosas en común, lo que tengo en mente es la palabra disciplina. En una ocasión, a uno de los grandes entrenadores del equipo de fútbol americano, los Vaqueros de Dallas, Tom Landry. Le hicieron una pregunta interesante. Le dijeron: Señor, ¿cómo es que usted le ha hecho por 29 años de estar al frente de ese equipo de fútbol americano? ¿Cómo es que le ha hecho de que todos esos hombres jueguen como si fueran un solo equipo? ¿Cómo le hace usted? A lo que él contestó algo que ha llamado mucho la atención. Él les dijo: mi trabajo es hacer que estos hombres hagan lo que no quieren hacer para poder lograr lo que siempre han deseado. Imagínese usted. Mi trabajo es hacer que estos hombres hagan lo que no quieren hacer para poder lograr lo que siempre han deseado. A esto es a lo que me refiero cuando les digo que un entrenador y un predicador tienen cosas en común. Porque muchos de los casos y lo que vamos a estar hablando el día de hoy en esta predicación es hablarle de algo que usted no desea hacer, pero que le aseguro que si usted lo hace, logrará lo que siempre ha querido. Déjeme preguntarle, ¿qué es lo que más anhela en su caminar espiritual? ¿Anhela ser usted más como Cristo? ¿Anhela usted consagrar su vida al Señor? ¿Que el Señor sea el número uno en su vida? ¿No es ese un anhelo en su corazón? ¿Consagrarse, ser un hombre, una mujer piadosa? Para poder lograrlo, necesitamos aplicar disciplina. Necesitamos disciplinarnos. Necesitamos entenderlo. Sé que el solo hecho de mencionar disciplina trae recuerdos no muy gratos para muchos. Pensamos inmediatamente en un gimnasio, pensamos en todo lo que hay que hacer, en todas las rutinas que tenemos que incorporar y una serie de cosas. Y es que cuando nos ponemos a pensar en sí en la disciplina, la verdad es difícil, no es fácil, no se da automáticamente. Usted no se levanta un día en la mañana y dice, por ejemplo, al hablar de la piedad, al hablar de consagrar su vida, no se levanta en la mañana en el borde de su cama y dice: Señor, hoy voy a ser un hombre o una mujer piadosa. Usted no hace eso. O no espera que cumpla 50 años de edad para decir, bueno, cuando llegue a los 50 yo voy a ser una persona piadosa porque voy a aprender muchas cosas de Dios. No sucede así de fácil. No sucede automáticamente. No sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo, toma constancia, perseverancia. Pero de eso se trata, de poder pensar que necesitamos aplicar disciplina. Ese es el precio que hay que pagar. Permítame darle ejemplo de esto, de lo que les acabo de decir. Si ustedes se acuerdan de grandes personajes de la historia, por ejemplo, nosotros nos maravillamos de la perfección anatómica de las pinturas de aquel gran pintor Leonardo da Vinci, pero muchas veces nosotros no nos acordamos que para él, antes de hacer una de sus pinturas, tuvo que trazar, por ejemplo, más de 1,000 bocetos de una mano hasta que quedara como él consideraba que debía quedar. En esas cosas nos pensamos. Pensamos en el producto terminado, en lo hermoso que se ve una de sus obras de arte, pero no pensamos en el producto terminado. O, por ejemplo, Sir Winston Churchill, uno de los grandes oradores de todos los tiempos. Él se considera uno de los mejores oradores. Él era famoso porque sus discursos parecían siempre improvisados. La gente decía, ¿cómo le hace este hombre? Siempre que lo invitan a hablar en algún lugar, en cualquier escenario, este hombre parecía que le fluían las palabras. Yo no sé si en ocasiones les ha tocado a ustedes ver a personas que están hablando en una escuela o en una junta de negocios o algo, y siempre usan la famosa frase de: no venía preparado, pero ¡fum!, se sacan como 20 páginas, ¿no? Yo creo que esta era la historia de Winston Churchill, porque realmente quienes lo conocieron de cerca aseguraron que este hombre jamás, jamás daba un discurso que antes no hubiese ensayado frente a un espejo. Era una persona conocida por sus discursos, pero él jamás, jamás cuando hablaba, daba algo que no haya preparado anteriormente. Realmente no es que haya sido un hombre dotado, lo que realmente él era una persona disciplinada y trabajadora. ¿Quién no escuchó hablar de Thomas Edison? Este hombre descubrió lo que es la luz incandescente, el bombillo, el foco, como lo conocemos nosotros. Pero no fue sin antes de practicar este experimento más de 1,000 veces. Hasta entonces pudo hacer que funcionara. Son las cosas en las que no pensamos nosotros, pensamos solamente en lo que nos llama la atención en el producto terminado. ¿Quieren que vaya un poquito más allá? El famoso golfista Tiger Woods. Algunos dicen que él practica de 6 a 8 horas diarias, sus tiros los perfeccionan cada día. No obstante, él ha sido campeón del mundo, ¿va? O sea, pensamos y vemos y admiramos a estas personas por los logros obtenidos, pero nunca nos ponemos a pensar que el secreto detrás de todo lo que ellos lograron también era la práctica, la práctica, la práctica. Este es el valor de la disciplina. La práctica hace el maestro, dice un dicho muy conocido en nuestros países. Y esta es una realidad aquí. Hay un escritor bíblico que lo pone de esta manera, el señor Ken Hughes, hablando de disciplina, y dice, nunca, óigalo muy bien, nunca llegaremos a nada en la vida sin disciplina. Ya sea que se trate de las artes, o de los negocios, del deporte, o de los estudios. Y esto es doblemente cierto cuando se trata de asuntos espirituales. En las demás esferas podemos pretender tener algunos talentos naturales. Un deportista pudo haber nacido con un cuerpo fuerte, con una destreza especial. Un músico con un tono perfecto. O un pintor con un talento especial para la perspectiva. Pero nadie, dice el autor, nadie puede pretender tener un talento espiritual natural. En realidad, todos vinimos al mundo en la misma situación de carencia en cuanto al espiritual. Nadie busca a Dios naturalmente, nadie es intrínsecamente justo, nadie hace instintivamente el bien. Por consiguiente, como hijos de la gracia, nuestra disciplina espiritual lo es todo. Repito, lo es todo. Y hablando de disciplinas, hemos estado estudiando algunas de ellas. No quiero que se concentren las disciplinas pensando que son las disciplinas las que nos van a ayudar a nosotros a tener una intimidad con el Señor solamente porque las llevamos al pie de la letra. Si están puestas en ese orden, es simple y sencillamente porque así decidieron colocarse. Lo importante es entender que cuando nosotros disciplinamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro todo, y queremos tener esa intimidad con el Maestro, esta es una forma de lograrlo. Hemos hablado acerca de la simplicidad, cómo vivir vidas sencillas, cómo despojarnos de todas las cosas que abruman nuestro entendimiento. Estuvimos también hablando acerca del silencio y la soledad, cómo van de la mano. Tomar un tiempo a solas nos ayuda a estar en silencio. Y estar en silencio lo podemos lograr estando a solas. Pero no solamente a solas o en silencio, sino en un tiempo especial con Dios. Hablamos la vez pasada acerca de la sumisión o el sometimiento o el rendirse completamente al Señor. Hoy vamos a hablar de una de las disciplinas mayormente conocida por todos los cristianos en el mundo y aún los no cristianos, la oración. Sin embargo, la oración sigue siendo una de las armas poderosas del cristiano, pero que es la menos utilizada. ¿Se puede usted imaginar? Hoy vamos a hablar acerca de eso. Por eso, cuando Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, en la primera carta, Timoteo capítulo 4, en el versículo 7, ejercítate para la piedad, lo dice porque sabe que para poder ser personas piadosas, personas que buscamos del Señor, personas que queremos ser más como Cristo, no podemos hacerlo en forma automática. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo para ajustar nuestra vida a la forma como Dios quiere que nosotros seamos. El Señor va a cambiar nuestro corazón, no hay duda de ello. Pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Timoteo era muy joven, aproximadamente, jovencito diría yo, entre 30 y 40 años de edad. Él estaba pastoreando una iglesia muy importante en la ciudad de Éfeso, la cual estaba ubicada cerca del mar, en la parte este de lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Pablo dice en 1 Timoteo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. El anhelo más grande de Timoteo era ser un buen siervo del Señor, un ministro, un servidor de Cristo. Él quería eso. Pero Pablo sabía que eso no lo iba a poder conseguir automáticamente, o no iba a ser fácil. Por eso le da la recomendación en el versículo 7, donde le dice, tienes que ejercitarte, tienes que practicar la santidad. Y aquí viene un punto interesante, porque la palabra ejercitarse en el original vocablo griego, que se llama gumnos, significa desnudo. Interesante. De esa misma palabra se obtiene la palabra que conocemos nosotros en español como gimnasio. Es una palabra que utilizamos a menudo. Pero en las antiguas competencias atléticas griegas, los participantes competían sin ropas. Sí, no quiero que se los imaginen. No, concéntrese aquí. Para no tener nada de carga encima de ellos ni estorbos. Ellos consideraban que aún la ropa que podían portar o las togas que podían tener, como eran griegos, ¿verdad? Usaban sus togas, podrían entorpecer y aminorar la velocidad que podían tomar en alguna competencia de velocidad. Entonces se despojaban de todo y corrían así. Esta palabra es lo que significa. Por lo tanto, en el contexto en el que Pablo lo está utilizando, podría decir en forma literal, esfuérzate desnudo, ejercítate desnudo. Pero ¿cómo lo podemos interpretar? Creo que lo que Pablo está hablando aquí, diciéndole a Timoteo, era entrénate, entrénate, quita todo lo que te estorbe, pero entrénate para la santidad. Despójate de cualquier cosa que te estorbe, estar plenamente consagrado al Señor. Vimos anteriormente en el mensaje pasado acerca del escritor de Hebreos, que él citó en Hebreos, en el versículo 1, que del capítulo 12, lo siguiente, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ahí está la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nunca vamos a llegar a ser espiritualmente maduros si no despojamos de lo que nos estorba en nuestra relación con el Señor. No puede ser que yo pretenda seguir buscando de Dios, sirviendo al Señor, queriendo tener intimidad con Dios, si todavía hay pecado en mi vida, si todavía hay situaciones que vengo arrastrando. No pueden cohabitar las dos cosas. Por eso el llamado a la disciplina es importante. Por eso el deseo de compartir con ustedes esto, de que entendamos que para poder lograr ponernos en el lugar correcto y permitir que Dios haga esa obra maravillosa de transformación en nosotros, tenemos que aplicar disciplina. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ahí mismo en el capítulo 4, pero el versículo 10, trabajamos y sufrimos por esto mismo. Trabajar significa un esfuerzo fatigoso, y sufrir es una palabra griega de la cual tomamos la palabra en español, agonizar. O sea, debe ser un trabajo agonizante. Y es que si uno desea ser santo, uno debe de esforzarse para poder lograr serlo. Alguien dijo, sin intrepidez no hay madurez, sin disciplina no hay discipulado, sin esfuerzo no hay satisfacción. Pero cuando hablamos de la oración, hay que entender lo que la oración es, pero también lo que la oración no es, porque ahí es donde empiezan los problemas y esa es la razón por la que muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, no oran con la frecuencia que deben orar o simple y sencillamente no acostumbran a hacerlo, no han adquirido esa disciplina. Nuestro hermano mencionó al principio acerca de un libro muy interesante del doctor Zimbala y él tiene una parte interesante y es que él aseguraba que el éxito de la iglesia del tabernáculo de Brooklyn en Nueva York se definía precisamente por la oración que tenía la iglesia. Ellos no iban a comenzar ningún ministerio si antes el Señor no les indicaba cuál era el siguiente paso a seguir. Ese libro que mencionó él, Fuego Vivo, Viento Fresco, menciona una parte interesante en la cual él llega a la reunión de oración y les dijo a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? No vamos a hacer nada en esta iglesia que el Señor no nos indique. Así es que vamos a orar hasta que el Señor diga lo que tenemos que hacer. En muchos de los lugares, las iglesias organizan las cosas que tienen que hacer y después oran al Señor para que haga su voluntad, pero la iglesia ya planeó. La iglesia ya hizo el programa de estudios, el programa de trabajo. La iglesia ya hizo todo el presupuesto en base a eso. Pero se olvidó de algo importante, que es orar. Él escribió en una de sus páginas que un predicador invitado, al escucharlo hablar a él en la congregación acerca de la oración, se levantó y dijo, quiero ayudarlos a pensar en esto. Dice, el grado de popularidad de una iglesia se mide por los que asisten el domingo por la mañana. El grado de popularidad del pastor o evangelista se mide por los que asisten el domingo por la noche. El grado de popularidad de Jesús se mide por los que asisten a la reunión de oración. Yo creo que el hermano a lo mejor estaba hablando de una iglesia bautista, ¿verdad? Que tiene cultos en la mañana o en la tarde, una iglesia bíblica que tiene cultos en la mañana o en la tarde. Sea como sea, el concepto nos pone a pensar. Realmente no podemos nosotros seguir luchando en la vida si no hacemos uso de algo tan importante que es la oración. Son nuestras armas de defensa. Todas las cosas que señala Efesios en cuanto a la armadura del cristiano son para defendernos, excepto dos de ellas. Una de ellas es la oración y otra de ellas es la palabra. Entonces son cosas que entendemos, comprendemos, pero ¿realmente lo comprendemos a cabalidad? Si es así,